Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Rock Unión. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y como cada semana, yo aquí me encuentro junto a mi querido señor, el hombre podcast, el bueno de él, el señor Don Nico West. Muchas gracias, amigo, por esa presentación. Estamos en Blackberry Studios, capítulo número 7 ya, dedicado a Rock Union Fest, un review. Pero no puedo seguir diciendo estas palabrotas sin presentar a mi querido compañero de labores, el muy caballeroso Mora. Gracias. Y bueno, todos estos sonidos que tenemos de fondo no hubieran sido posibles sin él, el más grande. ¿El más grande? El inteligentito, el pajarón, el señor Don DJ Don Cabezox. Mire cómo se aplaude. Basta de garabatos, orate, y vamos a lo que tenemos pendiente. Capítulo número 7, dedicado al Rock Union Fest, como le decía amigo. Este evento que se llevó a cabo el día sábado en la Camasú. En realidad fueron tres jornadas de Rock Union, que fue la semana pasada, que fue el día jueves, que fue la previa, en donde tocó The Reaction, Audio Psicótica, y con la firma de autógrafos Meet and Greet, si no me equivoco, de 56 Crazy Fix. Y con la música de DJ Mario Bravo, que si es no me... el que organiza todo este emergenje. Y también el día viernes, que fue la primera presentación de 36. Puedo decirle 36, weón, suena más bonito. Suena más chilense. Más chilense. De 36. Con Audio Psicótica, Rivo. ¿Está Audio Psicótica o no? Sí, está Audio Psicótica. ¿Y quién más está? ¿Tuvo Resorte, si no me equivoco? El de Valpo. Sí. Lupus y Loud. Ah, en el no huevo. Está Audio Psicótica en Valpo. Estaba 36, como dice usted. Lupus, Rivo y Loud. Está lo mismo. Ah, ya. En el mítico ya huevo de Valparaíso. Y entonces después se vino el día sábado en la discoteca Kamasu, ubicada en Blanco, Encalada y Weá, en donde tocaron 36 Crazy Fist, Resorte, Lupus, Rivo, Canatran, Audio Psicótica, Raza, Retumba, IM28Z, Nat Sat, Scomic y Loud. Gracias. Y que, bueno, de nuevo estos eventos que realiza Mario Bravo tuvieron problemas con la municipalidad, ya que si recordamos, el año pasado fue el Conecta. Ah, del mismo el Conecta. Sí, pues, el cual también venía 36 Crazy Fist y venía con Alesana y muchos más. Entre los que recuerdo está Animal también. No. Pero no era el organizador principal. No sopla aquí el DJ que en el Conecta no está directamente Mario Bravo, pero sí está dentro del grupo de la gente que realizó el Conecta. Pero no era el mandamás, digamos. No, y si recordamos qué pasó, hubo un problema con la municipalidad el mismo día, en el cual ya estaban los escenarios armados. Fue horrible. Gente ahí lista para entrar a las 11 de la mañana y le hicieron la media tapa. Fue horrible, si yo iba a ir al Conecta, yo estaba invitado por un amigo de Rockaxis, y al final, cuando estaba viendo los comentarios en Facebook de que no podían entrar, de que estaba la casa, que me quedé en la casa nomás. Sí, pues no hubo nada más que hacer, y el día domingo, como a la 1 de la mañana, si no me equivoco, ahí fue cuando en la discoteca Mazú tocó Crazy Town, 36 Crazy Feast y Alesana gratis. Oiga, para poder hacer feliz a la gente, en realidad. Oye, y recordemos que esta es la 6ª edición ya del Rock Union Fest. ¿Sí? Sí, 6ª edición. Ah, mire usted. Estaba viendo los afiches antiguos aquí en Facebook. Bien artesa, como afiche antiguo, como hecho como medio con entre paint y weas. Entre paint y varias de esas cosas. Ah, miren, el galpón Víctor Jara, 2 de abril. Eso no sé en qué año. Año 2005 fue ese. Año 2005, el primer Rock Union Fest. Y entre eso, yo creo que tocaba. De más que tocó Aneurisma. Sí, tocó Aneurisma, de hecho. En el primer Rock Union. Mire. Mire qué bueno. Después, la segunda edición, ya el afiche estaba más como producido. Estaba y más producido. Ahí veo a Rey Chocolate, Derece, Noción, Nube Rockaxi ahí abajo metido. BTS Producciones, las muy nombradas BTS Producciones. Ah, que ahora ya parece que. Ah, solamente ahora BTS se preocupa de traer bandas gringas vendibles. Claro. En realidad, como que yo desde que conozco a BTS Producciones, como que se han preocupado de lo vendible. Sí. Pero bueno, continuamos con el Rock Union y hacemos un review de lo que pasó. Bueno, si puedo recordar algo de lo que pasó. No, sí, recuerdo varias cosas. Recuerdo. Entre alcohol y combos no recuerda nada. Entre que perdí casi. Perdí casi todo mi dinero comprando mucho güero allá. Estaba carito el. Sí, una Skull lata de la normal. 1500 pesos. Anda, mono, puta. Servía antes de hacer una previa. Sí, yo creo, era lo que merecía. Sí, pero puta. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pobre! Ya fui medio bolequi para allá. Así que yo llegué justo cuando ya iba a empezar una de mis bandas regalonas que yo me moría por ver en realidad. En este Rock Union. Que era Calabrán. Sí, que la última vez que los vi fue cuando telonearon a Rammstein la primera vez que vinieron. Ah, ¿y eso en qué año fue más o menos? No tengo puta idea de cuándo fue. ¿Hace cuántos años que no? ¿Hace 5 años podría haber sido? ¿O no? Más o menos. Bueno, aquí estamos escuchando ya a Canatran de fondo. Y Canatran tuvo una presentación bastante buena, solamente que la gente no los vacila mucho, po. ¿Por qué será que no los conocen mucho? Puede ser. Igual tocaron harto en su tiempo. No tanto que Bruto como Aneurisma, Dion 4, pero algo tuvieron. Y si más podemos recordar, su icónico disco El Ojo Invisible fue sacado por Negative Record. Sony Negative, gracias. En donde hicieron una icónica tocata que tocó Rey Chocolate, Total Moch y Canatran, en donde presentaron los discos más icónicos que tenían, que era gracias al mismo sello. Y bueno, ahora. ¿De qué año más o menos son Canatran? Como va a irme interiorizando en el tema, porque yo no cacho nada. ¿Canatran? ¿De qué año son? No tengo carajo idea. Sinceramente. Estoy buscando aquí. Pero yo me acuerdo que afuera del disco del Ojo Invisible decían que tenían. Influencias. Influencia. Está bien. Tipo. Influenza tenían. Tenían influenza. Estaban resfriados. Influencias tipo Faith No More, Depeche Mode también. Del año 97. Mediados del 97 es Canatran. Más o menos. Estoy viendo aquí, estoy tratando de informarme. Porque... Y antes tenían otro vocalista, el cual después se salió y pasó a otra banda. ¿Cuál era el nombre de la otra banda? Vigilante. Vigilante, muchas gracias. Que también te lo unió a Lacrimosa la última vez que vino. Iván Muñoz era. Era el vocal, po, weón. Era bueno. Era bueno, porque el vocal de ahora igual, puta, alcanzaba los tonos, pero le faltaba. Yo encontré que le faltó. Lo único que pude reconocer dentro de todos los que estaban ahí fue el baterista, que seguía con el mismo bigote, pero estaba más guatón. Lo único que podía distinguir era que el weón estaba muy guatón y seguía pelado con el mismo bigote. JJ Vallejo. Ese mismo. Él. Sí. De ahí de la foto, sí, de deporte. Pero Canatran lo hizo bien. Y aparte que las bandas estaban muy bien cronometradas, se podría decir. Ya que cada banda en este Rock Unión tocaron como 5 temas más o menos. Ah, y terminan a la hora así, pero pegado para que sí, partiera la pegado hora. Para que partiera la otra. Estaba muy bien producido. ¿Todo en un mismo escenario? ¿O? Habían dos baterías dentro del mismo escenario. Ah, ya. Y ahí iban jugando. Ahí está la batería, la primera batería. Sí, ahí. Y ahí. Esa es la segunda. Sí, bueno. Sonaban igual, ¿no? Tan perfecto ahí el sonido. El sonido estaba bastante bueno. ¿Sabes lo que tiene la Kamazú? Que me recuerda demasiado a lo que era la Laberinto. A mí me recuerda a los futbolistas, aire. La Kamazú. Ah, no. A mí me recuerda mucho lo que era la Laberinto, cuando se hacían tocatas allá, que eran como casi de la misma índole. ¡Ah! ¡Ah! Con este mismo tipo de bandas. Da lo mismo. Pero, ¿qué tal si nos vamos con un temita de Canatran? Que yo lo escuché, me volví loco en su momento. Estaba bastante loco en realidad. Pero sentí que les faltó. Así que ahora vamos a escucharlo bastante, bastante bien, entretenido, simpaticón, ¿qué le parece? Y aparte tiene la colaboración de Alex de la Fuente. De la Fuente, sí. De 2X. Ya, pues entonces vámonos con esta banda formada por JJ Vallejo en batería, Omar Aranda en bajo, Roberto Muñoz en guitarra y Ignacio Weiss en box. Esto es Canatran. Aquí. Pero el nombre de la canción. Ah, La Matriz. Aquí. En un podcast más. Hey! volvemos después de el sonido de Canatran aquí en un podcast más. El sonido metal industrial de Canatran. De Canatran. Sí, de puta madre. Sí, pero igual estuvo bueno. Yo encontré que estuvo bueno. Oiga, amigo, y después del Rock Unión, usted al otro día no, se fue para el ensayo. Yo al otro día ensayé con usted, pues. Sí, pues. Sí, pues me fui todo moreteado ahí. Oye, y estábamos ensayando. Y estuve bien, y se le rompió una baqueta, por lo que me fijé. Sí, pues. ¿Y encontró tienda para cambiar la baqueta? No, sabe que no tenía dónde encontrar porque era día domingo y yo no sé, pues yo soy medio bruto. Pues. ¿Pero cómo, papi? Yo solamente camino y busco alguna tienda de música a ver si la weá es barata. Pero si ahora es re fácil, si la solución la tiene al alcance de su mano, usted busca en la Play Store la aplicación Band-Aid, la del logo naranjo. Y usted puede ver todas las tiendas que tenga cerca suyo para poder cambiar su baqueta que se le rompió, amigo. Para que el próximo ensayo esté ahí con baquetas de sobra, si quiere. Ah, sí, pues entonces, ¿por dónde lo bajo eso? Por la Google Play Store, en su teléfono Android, busca ahí Band-Aid y la del loguito naranjo ahí. Va a poder encontrar todas las salas y tiendas de música que tenga cerca suyo o incluso en otra ciudad si es que anda por otro lado paseando, pues, amigo. Ah, ya se extendió para otra ciudad, mire qué maravilla. Sí, pues, ya así que ya sabe, en la Google Play Store usted busca Band-Aid y ahí toda la información que necesitamos los músicos disponible al alcance de su mano. Maravilloso, un aplauso para Band-Aid. Y ahora usted, ¿qué me tiene que contar? Hablando un poco de Band-Aid también, que está en otras ciudades, y esto es una banda también que es de otra ciudad, pues, amigo, del país. ¿Sí? Ellos son de Viña del Mar, y ya llevan bastante carrete en esto del... en esto de la música, pues, amigo. No, ya no me hace... Ya me reí todo lo que me tenía que reír con el caballito. Se rió toda su vida ahí. Claro, ya toda la risa que tenía que soltar la solté ahí con el caballito. Ya, continuamos. ¿Cómo, de dónde son estos chiquillos? De Viña del Mar. Mire usted. Estoy hablando de Río, querido DJ Cabezas. Una banda que a primera oreja se nota bastante la influencia de Deftones. Sobre todo por la forma de cantar del señor Nicolás Díaz, que es el líder de esta banda. Bueno, por eso es tan amada. El único que queda de los originales. Sí, pues. Sí, porque han cambiado harto los integrantes ya del... Nos alegramos saber de que uno ya está en muy buenas manos. Aunque... Estamos hablando del señor Ra. Pero el baterista también es de los originales. ¿Sí? Sí. Los señores que han cambiado ha sido en la guitarra y en el bajo, que parece que usted habla del señor Ra. El señor Ra, que ahora está con los Suicidal Tendencies. Ah, mire usted, pues. Mire que está en buenas manos ese hombre. Bueno, pero era como el primer bajista, sí. Sí, de hecho han tenido solo dos bajistas. El señor Ra y mi compadre. Su compadre. Mi compadre John Cifuentes, que está en el bajo de un poco antes de que lanzaran el disco Totalmente Humano, que salió el año 2009. Ah, mire. Así que él estuvo presente en esa grabación. Y bueno, a ver, Ribo, ¿en qué orden tocó en Ribo, el Rock Union? A ver, tocó antes de Lupus. O sea, a ver, yo llegué para Canatran, tocó Ribo y tocó Lupus y después tocó Resorte y después tocó 36. Mire. A ver, con Ribo, ¿qué más le puedo comentar de Ribo? Con Ribo estuvimos compartiendo también en algún momento en lo que fue en el Arena Recoleta. ¿Se acuerda de eso? Yo... Cuando usted tocó ahí con los Drugstore. Suicide. Y yo estuve ahí a cargo de la iluminación. Sí, nunca había visto tantas luces buenas. El Nico estaba súper curado haciendo la iluminación. Estaba ahí echado arriba de la mesa y viendo. Típico chileno. Pero estuvo bueno. ¿Qué pasó? Así que, bueno, yo... Las alergias están atacando. Oh, lo de las alergias. Sí, yo a Ribo lo conozco más o menos del disco El Poder del Tiempo, se podría decir. perder el tiempo. El perder el tiempo. Porque muy malo, ¿sí? No, pues, yo lo encuentro bueno. Ah, ya, lo encuentro bueno. No, yo encuentro que perdí mi tiempo. Para mí Ribo fue el... ¿El equilibrio? El equilibrio y sí. El demo de la rosa. El demo del 2005. Y después le agarré los cocos, no, le agarré los últimos tres temas que están sacando del perder el tiempo. Que ahí ya no me acuerdo que venía todo lo que has perdido, entre el calor y el temor, y no me acuerdo la otra wea. Y el Unplugged. ¿Le ha pegado oreja al Unplugged? Yo lo encontré bastante bueno. No, no le he pegado oreja al Unplugged. En volada me cambian la percepción. Sí, no, suena bastante bien en Unplugged. Como que agarra ese toque. Como. Como que mezclan la voz raspada, que se dice, con el sonido acústico. Ahí está sonando el Unplugged justamente. Ah, mire, mire. Esto fue grabado, si no me equivoco, en la SCD de Bellavista. Pues sí, creo que fue en la SCD de Bellavista. Y fue grabado en el año 2011. Ah, mire. Así que ya está, mi compadre. Buen lugar allá. Oiga, ¿y se nos escucha un temita de Río? Ya, pues. Esto, eso sí, es un bonus track del disco Totalmente Humano del año 2009. Ah, se nos pegó la hipstería. Sí, pues sí, hay que... A lo clásico de un podcast más, pues, a tirar cosas media ocultas. Hipster eres, Dios mío, vete a la Starbucks con un Macintosh o con un iPhone. Y bueno, esto es Ribo, el tema titulado Vampiro, aquí. En un podcast más. Thank you. misma mierda. Tirar una fe de rara. Ah, no soy el único. No es el único. Y voy a aprovechar de repasar los integrantes de Rivo. Típico chileno. Ya, por favor. Los integrantes son Nicolás Díaz en voz y samplers, Matías Villagra en la guitarra, John Cifuentes en el bajo y Brian Mallet en batería. Y la fe de rata que me quería tirar es que él fue el. His name is John C. Fue en la SCD de Vespucio la amplague. Ah, no fue nada donde usted había dicho. No, y está completo en la cuenta de Rivo. Ah, simpaticón, simpaticón. Para verlo ahí. De hecho, ¿sabe qué más lanzaron de forma gratuita? Meadas. Mearon a todo el mundo. El disco Máscaras, que es su último disco de este año. Ah, algo vi. Sí. Y el Rivo 10 también salió de forma gratuita. Así ¿Rivo que, Díaz? Sí, que es del año 2010. Por eso se llama Rivo Díaz. Ah, yo le escuché Díaz. No, 10. 10. Rivo 10. Número 10. Número 10. Ya. Pero hablando de lo que fue el Rock Unión, yo encontré que por lo menos la organización estaba bastante bien. Las bandas tocaron lo que deberían haber tocado. Aunque encuentro que habían bandas que igual. Te hubieran tocado un poquito más. Era muy poco el tiempo. ¿Ah? Era muy poco el tiempo en cuanto a usted. Sí, a mí se me hizo súper cortito Canatran, Audio Psicótica y Lupus. ¿Y como cuánto tiempo era por banda más o menos? Para que los que no fuimos nos hagamos una idea. Más o menos 25 minutos, 30 minutos. 20 minutos se podría decir. Ah, igual poquito. Podrían haber sido 40. No, yo encuentro que igual era mucho porque aparte. Yeah. 5 a 6 temas. Empezaba tarde y. Terminaba más tarde que la chucha, por culpa de la. De esa vieja concha de su madre, la Toa, weón. Ah, se está mandando puras pescas la concha de su madre. Bueno, ya sabe, pues es tiempo de elecciones pronto, así que. Ya estamos todos bastante viejitos para saber por quién ir a votar. Sí, pues ya estamos hedionditos para saber que no hay que votar por la Toa. Sí, pues. Vieja culiano, weón. Sí. ¿Cómo se le ocurre cerrarme las botillerías tan temprano, weón? Sí, por ahora el. Y ahora ya no se pueden hacer carretas en Santiago Centro, pues, weón. Prácticamente. Bueno, pasó en Providencia también y bueno, y sigue pasando en Providencia. Bueno, es que en Providencia ya los ricos pagan para esa weá, pues, weón. Acá los clase medias, qué weá, nos pasan pues metiendo el pico en el ojo. Ah, yo también aquí viene, quiero carretear. Aquí nos viene una alegría. Pasamos todas estas amarguras políticas con el sabor dulce e incomparable de las cortinas de luz. Los cortitos. Los cortitos, pues. Y bueno, ¿qué se nos viene en el primer cortito? Esto tocó en la previa del jueves, si mal no me equivoco. The Reaction. Sí. Y la canción, si no me equivoco, Network. Se llama... Network. Cartoon Network. Cartoon Network. Estos chiquillos han tenido bastante éxito últimamente. O sea, les ha ido bien. Ha sido una banda que por lo menos no es tan muy reconocida acá, se podría decir. ¿No? Como que aquí el público chileno igual no los pesca tanto. Es subvalorada. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque somos hueones. No, pero en serio. No tengo idea, porque quizás no pega nomás, pues, hueón. A ver, aquí. Bueno, Oli, soy el DJ Cabeza. En mi opinión, su parada, mirando, obviamente, desde que partió The Reaction, mirando hacia afuera, mirando. Hacia el extranjero, quizás esa parada que tenían ellos no fue muy bien vista por el público metal acá en Chile. Bueno, tuvieron muchos triunfos, por así decirlo, como una banda, creo que es la única banda que ha tenido tantos triunfos, lo que es el metal, nu metal. Uh-huh. Tocaron Notfest. Aparte tienen un productor. Tienen un productor que ahí, Garrison creo que se llama, que produjo a los Rage Against the Machine, a Kitty, a Mudvayne, un montón de bandas más. Creo que fueron la única banda que la ha logrado hacer en lo que es el nu metal acá en Chile. Pero... Y eso mismo que te digo, la gente no lo valora mucho, ya que hacen una música un poco de crunch, un poco de nu metal, un poco de... Tienen voces pop, hipster, aquí también dubster. Podemos cachar que pueden tener voces pop también. ¿Será también porque son medio un poco conceptuales, quizás como que no... No pegan para la masa, sino que para los claro, no pegan para el, no pegan para el moch, no pegan para el cabeceo, pegan más para la oreja. Y bueno, no pegan más para otras cosas. El público chileno del nu metal choclito, como se dice, no le gusta mucho pegar la oreja, le gusta más mover la cabeza, pegarse, saltar y un montón de weas. Es como lo que pasa con Altomorrows. Altomorrows para esas cosas tiene pedazos de temas, pero... Normalmente Altomorrows es una banda muy oreja que suena tarro, pero es como que si un intelectual le pegara un tarro, pues weón. Claro, o sea, como que no funciona para algunos. Pues vámonos con la siguiente. Vamos al siguiente. Me gustó en todo caso The Reaction. Sí. Lo voy a llevar a mi listita. Esto estuvo bueno. ¿Sabéis que esta banda estuvo bastante buena? Ahí nos estamos saltando un poquito al intro. Y es Audio Psicótica, que se presentó con dos guitarristas, un bajista y un baterista más el vocalista. Que el vocalista salió vestido como normalmente salía, de cura, mientras sus secuaces, se podría decir, están como ladrones. Mientras el vocalista, ¿cómo se llama el vocalista? Mientras que Francisco Cruzat, que el vocalista, está presentado como el cura. Y era, no sé si lo puedo tomar como algo bastante interesante en ese sentido, que el cura maneja a los secuaces dentro de la sociedad también. Algo que... bastante tierno. Me acordé, es que me estaba buscando Audio Psicótica y con el logo me acordé de un tema que me gustaba caleta, weón. ¿Cuál era? Ese mismo, Mientras Sus Hijos Observan. Puta, que bueno ese tema, weón. Oiga, yo como que dice, violaremos a sus mujeres y weón, así, mientras sus hijos están mirando, ¿sí? Bueno, esta banda se caracteriza mucho por tener letras satánicas, se podría decir. Letras de alto contenido sexual. ¿Ese o no? Letras de alto contenido sexual, entre las cuales se habla de incesto, violaciones, snuff. De hecho, estamos hablando con Francisco Cruzat en este momento. Y activos desde el año 2000, hace harto. Ay, qué que es muy bueno este tema, weón. Y debería aparte, el batero bastante bueno. Y si puedo continuar con esto, esta banda se hizo conocida con un demo que fue reconocido como Psicótica, donde venía Snuff, Instinto, Plasma Adicción e Incesto. Y esos temas están disponibles en esa red social del ícono verde, pues, amigo. ¿Sí? Sí. No, ahí viene el disco Illuminati, si más no me equivoco. Pero yo los vi, esos temas. Sí, porque ahí sacaron la reedición con el disco Illuminati, que salió bajo la mano de BTS. Ah, ahí está, pues. Sí, pues. ¿Qué es de ese disco? Ese mismo. De la carátula roja con blanco. El Illuminati. Illuminati. Y bueno, también Audio Psicótica tiene un tema que me gusta bastante, que se llama El Fin de la Ceremonia, que también lo tocaron, que narra cuando entró un asesino a la catedral de Santiago y asesinó a un cura en la iglesia. le dio estocadas en el pecho, como cuenta la canción, y es bastante interesante el tema. Vámonos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Oiga, estaba bastante bueno el tema, ¿eh? Sí, no, sin la cara. Mientras sus hijos observan violar a su mujer, una wea así. Mira, este fue el tema que faltó de esta banda, que igual dentro de todo fue vacilada, pero no fue tan vacilada como ocurrió con la banda anterior. ¿De qué banda me está hablando, amiga? Resorte. Resorte. Con el tema Rebota, que no lo tocaron. Brota. ¿Ah? Brota. Perdón, Brota. Sí, que yo también lo conocía como Rebota. Porque dice Rebota, entonces como que tú decías, ah, no, no, Rebota. O Rebrota. No. Rebota. Pero... con el tema Brota. Brota. Que todos los... yo creo que había mucha gente esperándolo, pero no... no lo vacilaron. Cerraron con Aquí No Es Donde, si mal no me equivoco. Y yo me quedé esperando Brota y fue como... qué chucha, weón. Y nunca llegó. Pero igual, Resorte tuvo una buena presentación. Sonaron bastante parejo. Pero no fue muy bien recibido por el público. No fue tan aclamado. Yo estaba vacilando ahí en el mosh. Puta, y el medio pique que se tuvieron que pegar para que no lo pescaran tanto. Sí, pues sí, son mexicanos estos chiquillos. Y son del año 95. O sea, ya en harto tiempo como para sí. Que... ¿qué pasó entonces con Resorte? ¿Para que... ¿Por qué cree usted que no fue tan aclamado? Porque yo creo que aquí por lo menos no se... se vacila esta música, pero se vacila en un par de... es como de estas bandas que vaciláis un par de temas, pero no te escuchéis como el disco entero. O sea, tendrían que haber tocado este tema sí o sí. Sí. Para ver... a ver llevado cómo... así como la los aplausos y la sí, yo el creo, amor de la gente. Yo creo que le faltó este tema. El amor choclo, que es bastante distinto al amor igual convencional. Igual se tocaron varios... clasicones, se tocaron Alcohol, Aquí No Es Donde, ¿cómo se llama? Ah, Ánimo, se tocaron Ánimo también. Y muchos más. Pero le faltó Brota. Bueno. Miembros de la banda, po. Aprovechemos, ya que estamos en esta. Gustavo Limongi, espero haberlo pronunciado bien, Tavo, voz y guitarra, desde el año... 96 al... hasta ahora. Juan Chávez en la voz y el bajo. Carlos Charal Sánchez en batería. Y Gabriel Queso Bronfman en la segunda voz y guitarra. Este ha sido como que... como yo que han vuelto y... los únicos como que se han mantenido siempre ha sido Juan Chávez y Gustavo Limongi. Gustavo. Yo por lo que caché, en los últimos temas el bajista se había sacado el bajo y empezó a cantar así solo. ¿Así solo? Sí, bueno, porque... como el pisco que se toma solo. Se toma allí. Sin nada de hielo. Pero ya, ahora nos podemos ir con el siguiente porque parece que presentamos todo el tema. En todo caso. Sí, bueno. Ah, miren. Este era uno de los temas que está hablando de uno de mis demos regalones que tiene Rivo. Que este es 2 de Rivo, que viene en el demo que aparece de La Flor. En el demo 2005. Sí. Donde viene Nemesis 2. ¿No? No. No, no es 2005, perdón. 2002. 2002, muchas gracias. 2002. Donde viene Nemesis, viene 2, viene. Es el demo. Necesidad demo. Y oscuridad, ¿cierto? Ahueonado, está lo mismo. Estoy preguntando, pues, bueno. Ya, muchas gracias. Donde ahí. Apreciamos. Arribo como en un momento más. Más en pañales, se podría decir. Un sonido más crudo. Es un sonido mucho más crudo. Porque el 2 que viene en el equilibrio suena bastante más elaborado. Pero a mí me gusta mucho más este demo. Este demo tiene como... no sé cómo explicar la crudeza que necesita Reebok en realidad. ¿Usted cree que un Reebok debiera volver a esos sonidos tan agresivos? Yo creo que o sí. ¿O le hizo bien el elaborado? No, hay mucha gente que le aplaude mucho el elaborado. Es como que si ahora Deftones quisiera sacar un disco como el Adrenaline y el Around the Full. Yo creo que no funcionaría. No funcionaría. Yo creo que de repente las bandas tienen que evolucionar, pegarse el salto, sí, a un sonido más maduro. Y ahí pasa, sí, de que de repente pierdes adeptos. Sí, pero bueno, ganas también otros, pues. Sí, pues, pero va ganando otro. ¿Vamos al siguiente? Ah, este... es Fito Páez. el señor Moncho con su banda Lupus, donde ya tenían todo ahí una banda tipo Cold Chamber. Un guitarrista, una bajista que se movía como Nadja o como Reina también. Baterista hombre, más él cantando ahí. El único, el más grande. El Moncho. Y que, bueno, con la pinta que tenía ahora parecía Fito Páez. Si permite mi opinión, el hombre parecía Fito Páez. Tenía una peluca, le digo al pelo. Tenía su pelo como Fito Páez, unos lentes tipo Fito Páez, y se movía con tanta delicadeza como Fito Páez. ¿De dónde son Lupus, amigazo? ¿Chileno? ¿Chileno? Sí. Ah, mire. Sí. Incluso el Moncho tenía una tienda de tatuaje en el Portal Lion. La Eximio. Mire, ¿existe esa tienda aún o no, ya desapareció? No, ya desapareció. Ya, y yo al pensé lado que está la tienda del pelado Durney, si mal no me equivoco. Yo pensé que se la había dejado a alguien ahí. No, ahora sigue siendo una tienda de tatuajes, pero no tengo idea de qué wea. Pero con otro nombre, otro, todo distinto. Y el tema que escuchamos de fondo es Gigante, del disco Lupus, que es el homónimo, el primer disco que sacó Lupus, primer y único disco que sacó Lupus, porque los demás fueron demos, el demo negro y el mítico demo blanco también. Y vamos con el siguiente. Este viene de un demo más viejo que la concha de su madre. Puta, que viejo. Que hasta la carátula era en blanco y negro. Fotocopiada la wea. Qué simpático. ¿Qué pasó? Que es el demo de Raza, con el último tema que venía, que era Hambre. Que venía incluso con el videoclip de Hambre, si mal no me equivoco. Raza se ha logrado mantener un poco dentro de la agresividad que ellos con la que suenan, y con la mítica tuyuca, que es un instrumento mapuche con el cual adornan mucho sus temas, como lo que hace 2X de repente, ¿no? Sí. Solamente que estos son más reconocidos por la fuerza mapuche. De hecho tienen temas como Resiste Mapuche, también Tierra, en donde cantan Mapungú. Ah, ya, yeah. O sea, mucho más ligado que lo que es 2X. Sí. Y aparte ahí está el ¿cómo se llama? Truquista de Raza. Pero es que en realidad suena así. Lo tuvieron que echar, eso sí, por sobredosis de piñón. Bueno, y continuando, oiga, qué bueno este demo. O sea, yo no alcancé a ver a Raza. ¿Por qué? ¿Se quedó dormido? No, llegué tarde, no. Llegué tarde, no. Puta madre. Pero parece que estuvo potente. Suenan, parece, bastante potente, por lo menos lo que estoy escuchando, sí, ahora de fondo. Este es el demo, el primer demo que sacaron. Donde viene Tierra, Resiste Mapuche, Hambre. Ah, y sin expresión, que ese era el tema que me faltaba. Un buen demo. No, en la siguiente. Vamos, siguiente. Oh. Oh, se acabaron. ¿Cachai cómo es? Nos dice, nos sopla que vayamos con la siguiente y nos tira a la tristeza, a la depresión profunda. Estamos tristes hoy día. ¿Y qué maldadoso? Ah, pero ese es más, ese, ese es más feliz. Ese es como una melancolía recordando un buen momento. Oye, que era bueno el tema de raza, weón. Sí. Era bueno. Puta, que era bueno el tema de audio psicótica. Claro. Sí. Que esos momentos no van a volver a ocurrir. No, pues. Que vean risas esos gorditos que se desinflen. Oiga, íbamos a hablar de IM, pues. Sí, güey. Estos chiquillos yo los conocí por un demo también. Es que en ese tiempo uno conocía todas esas bandas culiadas por puros demos. Igual tenían una producción más o menos así, pero era entretenido escuchar los demos así, bien pal pico. Te quiero. Bien crudo, weón. Y este, el demo de esta banda era bastante crudo y aparte tenía potencia. Entre potencia y melancolía, yo podría decir. ¿Sabes qué? Los amigos también son de Viña. Sí. ¿Habrán cheleado ahí con Río de repente? De más, yo creo. ¿Se habrán hecho el amor mutuamente? Puede ser. Te quiero. Pero, a ver, uno de los temas que recuerdo dentro de ese demo, si mal no recuerdo, era Silencio y Dame 50. Que Dame 50 era un buen tema. Era bastante a la vena. Aravena. Felipe. Felipe. Oiga, Felipe. Felipe Aravena. Oiga, esta banda es del año, de mediados del año 97. Son bien antiguos en realidad. Sí, son viejujos. Y bueno, leyendo un poco la historia, dice que cuatro compañeros de colegio, fascinados por un nuevo movimiento musical llamado Neon Metal, decidieron juntarse para compartir la pasión por la música. Y usted me hablaba del tema Silencio, que parece que tenía un video, pero, que estuvo rodando, sí, en MTV. Sí, tenían un video del tema Silencio, que es el tema que vamos a presentar, pero este es un temazo, Dame 50. Dame, no, 50, 100, lo que queráis, así tal cual. Sí, este es Dame 50. Te pago 200, 100. ¿Por qué no me chupáis el...? O sea, los miembros de esta banda... ¿Por qué no llevar el mío? No, Javier Xavier. Es como Xavier. Sale en la página de Facebook. En batería y coros. Mire. ¿Ah? Xavier. En batería y coros. Los miembros de esta banda. Sí. Lucho. Bueno, el baterista, Lucho, es zurdo. Ah, mire. ¿Ya no? Ya no es zurdo. Dejó esa puta mala andanza. Ya, dejó de ser zurdo, le hacía mal para la salud. ¿Qué pasó con el batero? Por eso hace batería y voz. Mire. El Lucho, que toca abajo. El choche que toca guitarra. ¿De verdad? El choche toca guitarra. Hola, youtuberos, ¿cómo están todos? Oiga, le pegaba la guitarra al choche. No es el choche, es otro choche. Ah. Y el coque, voz y guitarra. Son los miembros de YM. Iron Man 28Z. Claro. ¿Es así? ¿Sí? ¿Por qué? Por eso mismo, por unos monitos. ¿Por Iron Man, por Tony Stark? No, Iron Man 28Z, que era un anime de robots. Es como Mazinger Z, una wea más antigua. Más o menos. Más antigua. Sí, es como de esa índola. Índola. Oiga, vámonos con este temita, Silencio, de IM28Z. Aquí. En un podcast más. Detrás de mí, siento el frío y la oscuridad y el dolor y mi vida. Esta paz detrás de mí. y volvemos después de este temazo de Iron Man 28Z o IM28Z. Silencio. Bueno, me quedo callado. Dije silencio. Medio tema. ¡Cállate, huevo! Dije medio tema. A usted no le gusta 36, parece, ¿ah? 36. Los 36, oye. ¿Qué pasa, hijo de la perra? Ya. Yeah. Y bueno, ya estamos terminando esta jornada podcastiana. Este review. Este review en donde podemos sacar una conclusión del Rock Union. Yo puedo decir, gasté mucho dinero. Terminé muy Kuma. Pero lo pasó bien. El dios del Kuma entró en mi cuerpo y me hizo hablar muchas groserías. ¡Pobre! Me hizo golpear mucha gente. ¡Pobre! Y sin saberlo, quedé algo moreteado. Sí. Pero algo fue, leve. Fue solamente mi mano y mis brazos. Y su ojo. También. No, esa fue un descuido. Es que le andaba pegando cabezazo a los puños, parece usted, amigo. Sí. No, no, fue solo uno. Solo uno, un cabezazo, un puño. Solo uno, no. Me dijo que no le resultó y ahí empezó no, con las manos. No, ahí empecé con las manos ya. Aprendió. Me quedaron las manos como guante de box. Todo caso. Bueno, yo lo encontré bastante bueno, bastante simpaticón, muy bien con los horarios. Y esperemos que se repita y traigan más bandas de esta misma índole. Ahora lo dije bien, índole. Índola. Y vámonos con unos saludines. Ya, po. Algún saludo. Ah, usted ya. Primero. Un saludo para la Gianni, que te quiero mucho. Saludos. Tiene que buscar el video. Un saludo para la Jenny. Para la Jenny. De Wizard. Sales. De Wizard. Un saludo para la Jenny, Tales. Está agarrante tarde. Ya. Yeah. Un saludo a don Felipe Aravena. De Felipe. Entre 7 y 9. Felipe. Podcast amigo que tenemos. Sí, donde pues hablan del séptimo y noveno arte. Así es, pues, amigos. Se nos viene un capítulo esta semana dedicado al Eternauta. Mire, ese cómic argentino bastante bueno. Sí. Y un saludo a la señorita Bárbara, que siempre nos está escuchando. Al señor Pavlov, que es nuestro fan número uno. Un y a todos quienes escuchan este podcast. Bueno, yo... Puta... Ah, don Spoiler Quesada. Bueno, sí, me gusta Liniers. Un saludo a don Spoiler Quesada. Y... y... I wanna send greetings for my beautiful girlfriend. Oh. My beautiful. It's beautiful. Oh. Mi guachita, Lola. And I hope you will be okay in Germany. And I will wait for you. I miss you so much. ¡Pobre! ¿Por qué? Por eso, porque es pobre. ¡Pobre! Sí, yo la traigo porque soy pobre y no voy para allá. Hola, soy Chile. Y me hay cagado toda la vida, conche tu madre. Esa es la wea. ¿A quién le dices eso? A Chile. A Chile. Mi guachita, I miss you so much. Each little teach. Ya. Ich bin. Ahora ya no me provoca sensualidad ese tema, me provoca penita. Yo le escucho. Ya basta. ¡Basta! Venga, mandar salud. ¡No! Ya, venga a mandar salud a usted. Yo, no, pues, ¿qué? No, pues, si ya los mandó. Ya, pues. Yo le mandé mis saludos, pues, joder. Sí, pues. Se bien. Auto... Mira, tenía... Oli, saludos, como siempre, para la China. Que no sé, no creo que escuche esto, pero China, te amo mucho. Y... ¡Saludos para el podcast! Te doy dos semanas te más doy. Para que vengas. Te quiero. Al crossover. Dos semanas más. O sea, versus. Al versus. Sí, pues al versus. Versus. Versus de qué, no sabemos, dale, pero. Pero. En volada bueno. Tiene un podcast con su hijo, pues, weón. Claro. Saludos a Moscada. No es Moscada. Al mosca en el oído. ¿Mosca en el qué? En el oído. Ah, en el oído. Yo le he entendido otra cosa. No. En el hoyo le he entendido. Oiga, también queremos dar gracias y un saludo muy especial a nuestro querido amigo Alejandro. Un saludo a la Jenny. ¡Calla! ¡No tiene pila! ¡Basta! Ya. Bueno. A él mismo, parece que hubo interferencia. Para variar. No hay caso, no hay caso con esta parte. No, no hay caso. Pero esperamos de que él sepa que son para él los saludos. Esos estroboscópicos saludos. Sí, bueno. Y también queremos hacer mención de nuestro querido auspiciador. Sí, pues. Band-Aid, la primera aplicación en Chile que pone todas las salas de ensayo y tiendas de música de tu país al alcance de tu mano a través del sistema de geolocalización por GPS en... me fui a la chucha. No, en tu teléfono Android. Ahí disponible en la Google Play Store. Todas las tiendas de instrumentos musicales, las salas de ensayo de la ciudad que tú prefieras, ahí, disponible, en tu mano. ¿Qué te parece de los TKM? Jejeje. Un aplauso para Band-Aid. Y gracias por los micrófonos y los atriles. Así que. Buenísimo. Voy a aplaudir yo, pero... Trabaje. Trabaje. Se estaba rascando. El no derecho, se puede rascar. El derecho. Ya. Y también queremos. ¡Cállate, huevonao! Esto es importante. Oh, sí. ¡Viva Chile, mierda! Ya. También queremos. ¡Chúpame el pico! No, no le queremos chupar el pico a usted. Algo que menos queremos hacer es. Hola, soy Chile. Y te puedes ir bien a la concha su madre, país de mierda. Ya. Por favor, continúa usted, pues ya que este enano desgraciado no me deja hablar. Ya, lo que quiere decir nuestro querido amigo Mora, aquí a mi derecha, es de la cruzada por la que hemos estado moviéndonos durante harto tiempo ya. Y estoy hablando del grupo Todos con Cote. Recordemos que nuestra amiga María José Soto se encuentra cursando, digamos, un cáncer hace ya bastante tiempo, más de 2 años. Y los amigos del grupo de Facebook Todos con Cote están haciendo todo lo posible para ayudar en todo lo que tiene que ver con el tratamiento, haciendo eventos y cosas así. Los chicos están vendiendo aún el disco de Sinergia CD más DVD, El Imperio de la Estupidez. Autografiado. Tienen discos de GP también, el GP Audiovisión y GPinto. Y de Patricio Cáceres tienen Tigre, el otro Tigre. ¿Cuánto están los discos? El de Patricio Cáceres está a 5.000, los de GP están a 10.000 y el de Sinergia está a 30.000, creo. 30.000. Sí, está a 30.000. Así que cualquier cosa, se contactan con los chicos a través de Facebook. Y estarán apoyando a una buena causa. Ya sabe, Todos con Cote, con K, la K de Cote. O si no, se contactan con nosotros por interno también. Y también le hacemos el contacto. Normalmente se hacen rifas o rebajas a entrar al cine, al Winsor y cosas evento como esto. Y cosas así. Pero claro, en eso están ahora. Están con eso. Estamos solamente con los discos. Sí. Ya. Entonces, si quieren ayudar, ya saben. que las bandas gentilmente los donaron. Maravilloso. Pronto van a venir con otras cosas. Pero... Que pinta un buen disco. Sí, lo estuve escuchando. Me gustó. Sí. Me gustó bastante. Ya. Y bueno, ya estamos cerrando el podcast. Y vamos a cerrar con una bandita de Alaska. Con los... Los 36 Crazy Feasts. Que fueron la banda que se... Con los esquimales. Los esquimales. 36. Que viven en iglús. Que viene en inglés. Bueno, el plato fuerte de este De Rock Unión. Que bueno, el vocal ya sentís que cuando canta está cagado frío, po, weón. Brock Lindow. Brock Lindow. No, pero si así se llama. Brock Lindo. Lindow. Ah, Lindow. Sí. Es medio gringo. Brock Lindow. You're so lindo. I wanna fuck you. Oh, no, no, eso no. No, eso no. Y bueno, este temita que se pegaron es del disco A Snow Caped Romance, que es el tema Destroy the Map, que en realidad yo no pensé que lo iban a tocar y lo tocaron. Mira. Y me sentí tan realizado, y ahí el espíritu Kuma se apoderó de mi cuerpo y yo no sé qué chucha. Se sintió más feliz que con la foto del caballito con la cara. No, de... pero es que el caballito con la cara del caballero es otra cosa. Sí, es demasiada felicidad para comparar. Sí, pues ya. Y ahora nos vamos con este temazo de 36 Crazy Feasts, que es Destroy the Map. Aquí. En un podcast más. Ya saben. Nos vemos para el próximo episodio. Tenga semana. Una muy buena semana. Cuídensela. Adiós. Los culios. Ah, gente bonita, ¿eh? Without these riches on the tip of your tongue, and I will die into death.